Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusiles. Esta canción representa a Nicaragua desde hace muchísimos años. Fue escrita por Carlos Mejía Godoy y cantada en cada festival desde que Nicaragua fue libre. Que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. En principio te digo cómo hacer para tener un juicio propio con tanta mentira que hay dando vueltas en la prensa, y las noticias que te llegan siempre son sesgadas. Entonces, cuando querés compartir una noticia como lo que está pasando en Nicaragua, en realidad no sabes a quién creerle. Es complicado. Está bien, estamos a la izquierda de las cosas. Entonces, la tendencia es que le creamos a Ortega, pero aparecen un montón de tipitos y tipitas en los que también creemos, que tienen una postura crítica, muy crítica, algunos contra directamente Ortega. Así que no podés asegurar tanto las cosas, pero sí podés escuchar a ciertas voces que te importan. Qué sé yo, por ahí apareció en el diario El País no hace mucho una nota, o en La Nación fue de acá, una nota de Vargas Llosa, a quien sabemos que se ha cambiado a la derecha hace muchos años, que era de nuestro bando, por decirlo de alguna manera, pero que viró hacia la derecha. Entonces Vargas Llosa dice, la única solución para Nicaragua es que Ortega renuncie. Dicho esto, y sabiendo desde dónde lo están diciendo, te pones en alguna parte, te pones en algún lado, pero entras en duda también. ¿Por qué? Y porque hay otras voces que se levantan para hablar de lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿A vos te importa lo que está sucediendo en Nicaragua o te chupa un huevo? Porque esta es otra cosa, ¿no? Yo estoy haciendo una apertura ahora con el tema Nicaragua, pero por ahí la verdad es que no te importa. No nos viene importando desde hace mucho tiempo nada de lo que tenga que ver con Latinoamérica. Seguimos sin sentirnos latinoamericanos. Este es el tema. Yo no quiero que vos, a partir de este programa, te hagas latinoamericanista. De ninguna manera. Quiero que por ahí escuches un pequeño informe que preparó Leda Berlusconi para que tratemos de arrimarnos un poco a las informaciones que vienen desde Nicaragua. A Nicaragua le duelen las heridas, pero nunca detiene la lucha. Desde abril de este año está viviendo una crisis nunca vista desde que el pueblo unido y en rebelión derrocó la dinastía dictatorial de la familia Somoza, que atesoró una de las fortunas más grandes del continente y asoló al país entre 1937 y 1979. Para varias generaciones, Nicaragua junto a Cuba fue un faro a seguir. Hoy está en crisis y aunque nos ilusiona tener a mano todo tipo de medios e información para saber lo que pasa en cualquier parte del planeta, es difícil saber lo que realmente está ocurriendo allí. En junio de este año, a partir de la promulgación de la reforma al sistema de pensiones, se iniciaron protestas en las calles que fueron mutando en una rebelión popular en toda Nicaragua, exigiendo la renuncia de Daniel Ortega y su mujer. En estos casos está bueno escuchar a los referentes socioculturales de un territorio para poder empezar a entender. Gioconda Belli nació en Managua, es una escritora nicaragüense reconocida a nivel mundial. Fue activista integrante del Círculo de Poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue correo clandestino, transportó armas, viajó por Europa y América Latina obteniendo recursos y divulgando la lucha sandinista. La entrevistaron desde varios medios en estos días. De lo que ocurre en Nicaragua. Gioconda Belli hoy expresó: realmente la situación es trágica porque no es solo que hemos tenido a Daniel Ortega, sino que antes de Daniel Ortega tuvimos a Somoza, y yo personalmente nunca pensé vivir una situación como esta y volver a vivir todo lo que vivimos en ese tiempo, y además que haya sido una persona que salió de esa lucha contra la dictadura. Entonces realmente hay varios niveles de tristeza y de asombro y de espanto en esto. Ese nivel de ver lo que está pasando. Por otro lado, el cinismo del gobierno, que insiste en que esto es una rebelión de unos vandálicos de la derecha, cuando todo el pueblo está alzado y todo el mundo lo está viendo y todo el mundo lo está sintiendo. Y por otro lado, esa sensación de un déjà vu terrible, ¿no? El frente, espérate, porque no sé por qué está esto muy alimentado. Ahora sí, el Frente Sandinista de Liberación Nacional es un partido político que nació en 1961 a partir de una organización de izquierda que tenía entre sus cabezas a Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borges, Silvio Mayorga y Germán Pomares Ordóñez. Se inspiró en Augusto Sandino, un líder antiimperialista que sostuvo una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en Nicaragua entre 1927 y 1933. A sus militantes se los conoce como sandinistas. Hoy Nicaragua está prácticamente paralizado. Hay más de 140 cortes de ruta y más de 700 barricadas en Masaya, León, algunos barrios de Managua y otras ciudades del país. El pueblo se ha levantado y el gobierno ordenó represión. Otras fuerzas que aún no se pueden identificar, ni se sabe quiénes las alimentan, conforman lo que los nicaragüenses llaman los paramilitares. La Iglesia, que como en todos nuestros países tiene mucho peso político, se metió en la negociación y los obispos entregaron al presidente Ortega un documento que contiene una propuesta para salir de la crisis, que plantea reformas a la Constitución y a la ley electoral y adelantar los comicios generales al domingo 31 de marzo de 2019. Ernesto Cardenal, sacerdote, escritor, poeta, ex ministro de Cultura de Nicaragua, también integrante del Frente Sandinista y uno de los integrantes de la Teología de la Liberación, le escribió una carta a Pepe Mujica, solicitándole apoyo urgente. En un fragmento dice: desde abril de 2018, los jóvenes nicaragüenses han vuelto a las calles para reclamar democracia y libertad. Han cumplido la profecía de uno de los principales artífices de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua, el padre Fernando Cardenal, quien nunca se cansó de asegurar que así ocurriría. Lamentablemente, el ímpetu y determinación de la juventud fueron respondidos con la más violenta represión gubernamental que este país ha visto en su historia. La presión popular también permitió que se concretara una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe preliminar coincide con el informe de Amnistía Internacional respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua a manos del régimen orteguista. Ambos organismos lograron documentar el uso excesivo de la fuerza y la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas de choque parapoliciales armadas, incluyendo francotiradores que han lanzado disparos mortales a muchísimas víctimas, incluyendo al periodista Ángel Gaona y varios niños. Ortega y Murillo no pueden seguir encontrando legitimidad en los movimientos de izquierda a los que con sus actos sin escrúpulos han traicionado. Los héroes y mártires de la Revolución Sandinista no merecen que su memoria sea manchada por los actos genocidas de un dictador que los traicionó. Las víctimas de Ortega y Murillo merecen justicia. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió al presidente Daniel Ortega que acepte formalmente la propuesta de adelantar para marzo de 2019 las elecciones generales para así facilitar el diálogo nacional. Lo hizo después de que los países miembros de la OEA, a excepción de Venezuela, respaldaran un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala la responsabilidad del gobierno nicaragüense en la muerte de al menos 212 personas. 1.337 heridos y 507 personas privadas de la libertad. Muchas organizaciones nicaragüenses y de países vecinos denuncian la trampa del diálogo nacional como un operativo funcional a los intereses de la COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, la Iglesia y el gobierno de Donald Trump. Es difícil entender. Bueno, es fácil de entender, pero difícil de creer y difícil de adoptar una postura desde donde mirar todo esto. No podés dejar de evitar pensar en la ONU, en la OEA. ¿Quién maneja la OEA? ¿Quién maneja estos organismos? ¿Dónde está la CIA? La CIA está metida en toda Latinoamérica. Amén del mundo, pero en toda Latinoamérica. ¿No será esto también una trampa de la CIA? No lo sabemos, pero seguimos de alguna manera cercanos a aquellos referentes culturales que nos pertenecen. Pero siempre con esta cosa que pesa sobre nosotros. Casi un cinismo, porque prácticamente no creemos en muchas cosas, por no decir en nada. Nicaragua está gobernada desde el año 2007 por Daniel Ortega, acompañado en el cargo de vicepresidente por su esposa Rosario Murillo. Ambos formaron parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, aunque pertenecen a una de las corrientes en las que el Frente se dividió en los 90. Gioconda Belli, además de acompañar la rebelión de los estudiantes, le escribió una carta a Rosario Murillo, que además de ser vicepresidente hoy, fue compañera de Belli en tiempos en que compartían espacios de arte y revolución en Nicaragua. Veamos qué sigue diciendo Gioconda Belli. Yo esa carta la escribí porque realmente después de ver el cinismo con que estaban contestando en el diálogo nacional los personeros del gobierno de Daniel Ortega, percibí el manejo que ella ha hecho desde el principio del gobierno de Daniel Ortega de la información para siempre estar tratando de aparecer, de presentar la realidad distorsionada. Ella ha absorbido la representatividad, ha personalizado este país con árboles que la gente tiró durante estos días, con su letra en todos los rótulos, en la papelería del Estado, etcétera. Entonces yo le recordé un poco de todas estas maniobras que ella ha hecho, de que yo tenía, porque la conocí bastante bien, el recuerdo de cuántas veces ella mintió y cuántas veces manipuló la realidad cuando éramos simples artistas. Entonces le recordé también lo de su hija, Soy la América. Le dije, ¿qué podíamos esperar de vos si con tu hija, que es carne de tu carne y sangre de tu sangre, fuiste implacable? Y le dije, bueno, salí a las trincheras, anda a hablar con la gente que decís representar para que veas que este no es un complot de nada, que esta es la gente que ya se cansó de la falsedad de una prédica religiosa que de todos los días hace a mediodía, cuando todo el mundo sabe que ella no es religiosa, que de repente para manipular la mentalidad religiosa de la población, ella escogió ese camino y hablar de paz y amor en este momento en que está muriendo la gente todos los días. Le dije que viera cómo no era posible que hubiera visto la huelga general, el paro general, donde esta ciudad y muchas ciudades de Nicaragua, casi todas, se quedaron como ciudades fantasmas el 14 de junio. ¿Cómo se niega a ver la realidad de lo que está pasando y sigue insistiendo en este discurso, haciéndose ellos las víctimas cuando son los victimarios? El 17 de junio ocurrió un hecho insólito. un pueblo, Masaya, para nosotros Masaya, seguramente para ellos. Una de las ciudades donde comenzó la revuelta estudiantil se declaró territorio libre del dictador. Se autodenomina Masaya rebelde, desconoce al gobierno y llama a conformar una junta de transición municipal y de autogobierno, cuestionando directamente la potestad del dominio del Estado burgués sobre la comunidad. Sergio Ramírez es oriundo de Masaya, es escritor, periodista, abogado político y otro de los referentes que podemos escuchar en este momento. Ramírez fue vicepresidente de la República entre 1985 y 1990, es decir, durante el primer mandato de Ortega. En 1996 fue candidato en las elecciones presidenciales por el Movimiento Renovador Sandinista, una de las corrientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Posteriormente, centró su actividad en la literatura. Es presidente del Encuentro Literario Centroamérica Cuenta. Recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes, otorgado por el Gobierno de México. Es doctor honoris causa de la Universidad de Chile y en el 2017 ganó el Premio Cervantes, convirtiéndose en el primer nicaragüense y centroamericano que obtiene el galardón. A Sergio Ramírez también lo entrevistaron en diferentes medios, y le preguntaron qué estaba pasando en Nicaragua en estos días, y Ramírez respondió. Bueno, un despertar de uno de un país anestesiado, que de repente salió a la calle a reclamar sus derechos. La chispa fue unas reformas a la ley de seguridad social que grababan las pensiones de los ancianos y subían las cuotas patronales y laborales y de los empleados y de los trabajadores. Pero esto no es la causa, es solo la chispa. Había en el país un agravio acumulado por muchos años de abuso de distinta naturaleza y tamaño. Todo el mundo se reconoció, se vio por primera vez en los rostros y entendieron que estábamos viviendo bajo un régimen autoritario, sin libertades públicas, sin democracia, y la gente se lanzó a una lucha cívica que obviamente aún no termina y que se sigue multiplicando. Las organizaciones de izquierda están planteando que la entrada de los organismos internacionales a Nicaragua le dará respiro a la mesa de diálogo, pero también es factible que reactive las movilizaciones desde abajo al interpretarlo como una conquista que nació en las calles. Estas organizaciones plantean dos alternativas para cerrar la crisis política y desmontar la rebelión popular. Una, la propia y conocida gestionada desde el imperialismo, la del ingreso de Estados Unidos con las políticas de Trump, el Consejo de Empresas Privadas y la Iglesia, dando pie a que Nicaragua se derechice por completo. La otra, la que delineó el movimiento campesino y la población de Masaya, la de rebelarse, la de exigir la salida inmediata de Ortega, instaurar el control desde abajo, como supo hacerlo Nicaragua en los 70, y levantar un programa para refundar el país con una asamblea constituyente. A Ramírez, cuyos medios le preguntaron quién es Daniel Ortega, cómo es como gobernante y hacia dónde cree que va su gobierno, bueno, Ramírez contestó. Bueno, yo tengo muchos años de no ver a Daniel Ortega, quizá 30 años, desde que nos despedimos para siempre. Y ahora yo lo que veo es la imagen de la intolerancia en el poder, del absolutismo, del viejo caudillo que se repite en la historia de Nicaragua, que se aferra al poder y que hoy no reconoce que entre él y su esposa y el resto de Nicaragua, excepto el anillo de acero que lo rodea con militares, paramilitares, policías, más bien que militares, paramilitares, fuera de eso se ha creado una incompatibilidad insalvable entre la ciudadanía y Daniel Ortega, y eso hace imposible que él siga gobernando el país. Si no sé qué va a pasar en el futuro, cómo va a ser esta salida, pero sí sé que no hay regreso al pasado. No es posible que exista una convivencia entre Daniel Ortega y su familia y los ciudadanos de Nicaragua. Para que un gobierno pueda funcionar, tiene que haber un consenso activo o pasivo. Hay quienes están en la oposición, pero aceptan que el gobierno es legítimo y democrático. Aquí no es el caso. Aquí todo el mundo, en todas las clases sociales, ha declarado esta incompatibilidad con este gobierno. Y este tipo de acciones extremas, de brutalidad, que van contra toda razón, es lo que enajena más a la población en contra del gobierno y crea esto que yo llamo incompatibilidad absoluta. La rebelión popular nicaragüense tiene en crisis al régimen de Ortega. Pero más importante aún es que, al calor de la experiencia de lucha, hay sectores que comienzan a desconfiar de la mesa de diálogo y los acuerdos que se están pactando. Hay muchos sectores, incluso en los países de Latinoamérica, que desconfían de los dialoguistas y acuerdistas. Recordemos que la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones que administra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social fue firmado el 16 de abril, ese mismo día, y por esa misma reforma estallaron las protestas. Las manifestaciones fueron iniciadas por los estudiantes, pero rápidamente recibieron apoyo de la gente de los barrios, que salió a golpear cacerolas. Los obreros iniciaron paros, salieron a las calles, los jubilados, los principales damnificados. Luego vinieron las barricadas de piedras y llantas incendiadas en los cortes de calle. Así está la Nicaragua de hoy, golpeada. Los jóvenes de abril. Un racimo de estudiantes va marchando por las calles de nuestra Nicaragua. En sus pechos orgullosos va flameando la bandera azul y blanco. En sus ojos brilla toda la hermosura de la luz que se desgaja de sus almas. Y prendida en el ojal de la ternura, la sonrisa gallarda de la patria. Aquí terminaron las flores de abril, aquí vuelve a brillar el sol. Aquí ya no hay bajas ni viejas consignas, aquí solo canta el amor. Esto es Los Jóvenes de Abril, protesta de Nicaragua 2018, el último tema escrito por Carlos Mejía Godoy. Mejía Godoy es compositor y cantautor nicaragüense y uno de los principales representantes de la canción testimonial o nueva canción de Nicaragua. Entre el 79 y el 90 participó activamente en la Revolución Sandinista, fue diputado y responsable de la política cultural del gobierno revolucionario durante esos años. Feroz de los caínes, el perverso fulgor de los puñales. Y se tiñe la tarde en arreboles con la sangre preciosa de los lirios. Pero ya la juventud no sigue sola. Nuestro pueblo está saliendo a los caminos. Aquí terminaron las flores de abril. Aquí vuelve a brillar el sol. Aquí ya no hay gafas ni viejas consignas, aquí solo canta el amor. Aquí terminaron las flores de abril, aquí vuelve a brillar el sol.